pop. Ya por ahí en el siglo I o en el siglo II había emperadores que se ponían a poner medidas más fuertes porque había gente que estaba usurpando el derecho de ciudadanía romana, como por ejemplo hacía el emperador Claudio, ¿no? ¡Qué miedo! Gente tomando los derechos de ciudadano. No, esto hay que controlarlo, ¿no? Estamos hablando del siglo I, siglo II. Es decir, que han pasado 20 siglos. Hace 18, 20 siglos había gente que quería limitar el derecho de ciudadanía y había miles y miles y millones de personas que querían tenerlo. Aquí, sin ir más lejos, en España y hoy hay unos 5 millones de inmigrantes con papeles, con una situación más o menos de derechos, y hay un millón de personas sin ningún derecho, porque no tienen ningún papel. ¿Dónde está el progreso? El progreso tal vez esté donde menos se le ve, ¿no? En una marcha de inmigrantes que van caminando cotidianamente unos 25 kilómetros desde Barcelona hasta Madrid. Ahí hay gente de 17 nacionalidades distintas. Tenemos la suerte de saber y de sentir lo que ahí pasa a través de un compañero de Puente Humano, que es Manolo. Y aquí en concreto, en Tenerife, para vibrar con esa gente y con ese millón de personas en una precariedad enorme, con los otros 5 millones, con precariedad más o menos, y con todos los demás, porque todos somos lo mismo, pues tenemos una concentración el día 17, que es sábado, el 17 de octubre, sábado, a las 12 horas, en la Plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife. Si estás en otro lugar, o conoces a gente que está en otro lugar, en el sur de la isla, o en otra isla, o en la península, dale el toque. Hey, ¿sabes que está ocurriendo algo con esa reforma de la ley de extranjería que no es tan buena? ¿Que hay que hacer algo? ¿Que hay gente que está moviendo contra esa reforma? Esa ley prosperara, solo se podría empadronar a aquellas personas que los ayuntamientos interpretaran que tienen un permiso de residencia y pueden entrar y empadronarle. Una reducción en el derecho de empadronamiento supone una reducción en el derecho a sanidad. Sin empadronamiento no tienes derecho de sanidad. Tampoco tienes derecho a servicios sociales. Para reagrupar a un familiar, hasta ahora necesitaba residir legalmente durante un año. Con la nueva ley serían 5. Tampoco podrías reagrupar a tus padres si son menores de 65 años. No puedes acceder a sistemas públicos de ayuda a la vivienda si no llevas residiendo 5 años, pero de forma legal. Pero es que además, si no está regular, tus hijos menores no pueden acceder a la educación infantil, ni las personas mayores a los estudios no obligatorios. En cuanto a los menores, el objetivo principal que se plantea en esta nueva ley, que esperemos que quienes lo quieren impedir tengan una voz para hacerlo, ¿vale? El principal objetivo de esta ley respecto a los menores es que no se establezca el criterio de observar el interés superior del menor, sino la repatriación. Hasta ahora, si eras una mujer en situación irregular, pero sufrías violencia de género, tenías unas ciertas garantías de poder luchar contra la situación de maltrato en la que vivías. Pero ahora, si esta ley prospera y denuncias a tu maltratador ante la policía, se te abrirá un expediente sancionador preventivo. De esa forma quedarías desamparada, pero el gobierno dice que se evitarían denuncias. Los centros de internamiento para extranjeros, o como otra gente prefiere decir, prisiones para extranjeros, prisiones para personas sin delito, pero a las que se les quiere expulsar, hasta ahora había prisión hasta 40 días, y ahora con esta ley se ampliaría a 60 o incluso tal vez a 74. Si en tu país sufres persecución y estás pidiendo un asilo político, bueno, no se puede decir que tengas muchas posibilidades de conseguir demostrarlo, por desgracia, pero es que además, en ese caso, si estás pidiendo un asilo político y estás encerrado en un centro de internamiento, se te podrá encerrar todavía 14 días más que al resto de la gente. Si la ley te ampara para poder reclamar una denegación de entrada, una devolución o una expulsión, si tienes argumentos y procedimientos jurídicos, con esta nueva ley probablemente no los puedas ejercer porque se te restringe el acceso a la justicia gratuita. No solo está en peligro aquellos que no tengan los papeles todos en regla, también cualquiera, incluso los que gozan del derecho de ciudadanía plena por estar aquí o por ser españoles, están en peligro, porque si inscriben en su casa a alguien en situación irregular, porque sea una amistad, su pareja, algún familiar, si inscribes a esa persona en tu casa, te expones a una multa de hasta 10.000 euros. Alternativas, movimiento, acción, el día 17 a las 12 del mediodía en la Plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife. Puedes saber también de la marcha de inmigrantes que va a llegar a Madrid el fin de semana del 23 de octubre. Puedes llamar a todos tus amigos, a todas tus amigas. Oye, la fiesta, el domingo, este domingo de octubre, no estará en cualquier otro lugar. No, estará en Madrid con la marcha de los inmigrantes. Y aller. main levée. C'est idée de la tête que tout a une fin, tout s'arrête. Vous atteindrez la limite du pouvoir que vous donne le bride. Freedom, on sera encore là. Freedom, on n'attend même pas. Porque no hay nada, nada como la libertad, nada como la libertad, no hay nada. Aquí una persona importante por su apoyo, por su abnegación y su entrega al movimiento de la inmigración. Ella se presenta. ¿Cómo es tu nombre? Bárbara Márquez. ¿Y vives en Pina del Ebro? ¿No? Sí. ¿Qué opinas sobre el tema de la inmigración? ¿Qué opino? Luego te pregunto a ti, ¿eh? Venga. Bueno, pues yo entiendo que es un movimiento natural y que no se puede poner fronteras a los países y que es muy importante que trabajemos todos juntos para que la gente se pueda mover libremente. Esta es una de las muchas crónicas que están en la web, en puentehumano.blogspot.com, y que nos las ha ofrecido Manolo, que anda marchando por ahí. Y creo que ahora estás ahí, ¿no, Manolo? ¿Estás en el aire con nosotros? Muy buenas noches, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Un abrazo. Bueno, Manolo, ¿cómo se sienten en esos tendones y en esas fibras y en esas entretelas del corazón ese caminar de ya tantos días? Pues te podría decir que es como una película que cada día es una secuencia distinta, ¿vale? Pero esto es vivirlo. Ayer con Julio tuve la gran suerte de podernos abrazar como a unos 4 kilómetros antes de llegar al puente gallego y cogió la pancarta más orgulloso y más a gusto que nadie, ¿no? O sea, sentía la vibración de un grupo de gente que lo tiene claro. Y entonces llegamos hasta la Basílica del Pilar, en donde se leyó, primero se llegó hasta la Basílica, se leyó un manifiesto, y a continuación fuimos a plantar una acacia en honor de este poeta chileno que se tuvo que exiliar, puesto que era ministro cuando el golpe de Estado, que con la dictadura acabó con el presidente electo Salvador Allende, ¿vale? Y entonces hay un pueblo que ya me parece que ha dejado constancia a través del otro sistema de que el alcalde nos enviaba fuera, ¿no? En allí una nave sin luz y agua. Entonces, a mí eso me dolió mucho, porque después tuvimos un lugar perfecto, bonito, con todo, era un teatro, pudimos dormir cómodamente, duchas, y la comunidad marroquí preparó una cena de estas que son de lujo, pero vamos, un tajín con todas las riquezas. Pero claro, vino la cámara, me enfocó y me pilló, pues que yo estaba un poco cabreado. Entonces, si queréis, os paso un poco de audio que tengo aquí, a ver qué tal sale. ¿Estáis de acuerdo? Sí, a ver si podemos tener una calidad, más o menos. ¿Tienes ahí para reproducirlo con un poco de potencia? Sí, mira. Vamos allá. Que carecía de lo básico y necesario como el agua y la luz. Pues las siglas del partido que gobierna o que controla esta ciudad es PSOE. El partido que pretende que un ciudadano pueda ser expulsado estando enfermo a su país de origen, donde no recibe ninguna sentencia sanitaria y se va a morir. PSOE. El partido que pretende una ley que la parió un cerdo e indecente político y social, impresentable donde lo haya, que quieren anular los derechos de circulación de las personas. Creo que eso no es correcto. Y el que lo está intentando hacer, por lo tanto, si en una balanza pusiéramos todo lo que no es con lo que es, ahora en este momento yo he nombrado más veces el que soy que otra cosa. Quiero decir que esta gente son directamente responsables de lo que está igual no se oye muy bien, puesto que hay siempre un ruido de fondo. Hay que contar que somos 17 naciones a su bola. Si alguien me lo cuente. Bueno, Manolo, entonces, vale, desde luego en ese punto en el que ustedes no fueron bien acogidos en ese pueblo... No, nada, pero bien acogidos por parte de uno, del alcalde, pero en el anterior el alcalde vino a recibirnos con una motoreta de esas porque está una caída y está impedido. Uh-huh. Y tenemos una foto rodeándole a él con todas las banderas. Ajá. Que, o sea, por cierto... Que... Hoy me metieron a mí con una bandera en la Basílica del Pilar, que hubo que entrar ahí, ¿sabes? O sea, que con una de cal y otra de arena. Sí, bueno, no, el cura, después de repartir la comunión, entonces dice, bueno, y también vamos a dar la bienvenida a estas personas que van marchando por una ley justa de no sé qué, y bien, no estuvo mal, fue correcto. Pero que impresiona eso, tío, hay un bastón ahí de todo eso. Bueno. Fundamentalmente, creo que querrás transmitirnos un mensaje a la gente que estamos lejos de la marcha, a la gente que pueda oírnos y está todavía más lejos que nosotros, de qué es la marcha y por qué hay que saber que existe y hay que encontrar cómo unirse a ella. Muy bien, lo digo, la marcha es por la igualdad. Es decir, que los mismos derechos los tenga aquí cualquier persona que resida en este país. Se acabó. Punto. El objetivo de la marcha es llegar hasta el palacio de lo que sea, de los congresos, del Congreso de los Diputados, donde sea, que la voz, caminando con banderas y a pata desde Barcelona, Zaragoza, hasta Madrid, se vaya teniendo en cuenta, porque a la fecha tampoco ha habido difusión, ¿vale? Y bueno, y es una experiencia personal que no tiene explicación en poco espacio de tiempo, ¿no? Es decir, yo tengo más imágenes dentro de mí que lo puede haber captado con una cámara o con el telefonillo, ¿no? ¿Comprendes? Y entonces yo lo que pido es de que haya un sentir general, que se comunique a toda persona que tenga un afectado inmigrado, me da igual del país que sea, que lo sepan, y que en Madrid el día 25 todo el que vaya será bien recibido, porque va a haber una fiesta, porque es por primera vez en la historia conocida que un grupo de personas deciden emprender una ruta de 700 kilómetros, ¿vale? Y actualmente hay como 45 marchando. O sea, que ¿crees que es algo suficientemente potente como para reclamar más y con más fuerza la atención de todo el mundo, no? Para que, primero, se anule ninguna ley de extranjería. Aquí no hay ningún extranjero, eso es lo primero. Segundo, que los centros de internamiento sean cerrados. Que esas gentes que están ahí tienen menos culpa que los que ya están aquí, que encima tienen culpa también, y aquí todo el mundo tiene culpa, menos los verdaderos culpables, que son otra gente. Entonces yo no voy a arreglarlo, solamente quiero decirle al mundo que ahora hay una posibilidad de que todas las gentes que no tienen derechos, que se les persigue, que tal y que cual, acudan de alguna manera, a través de un mensajito, de lo que quieran, tal, que apoyen esta marcha, porque esto es el principio. No sé de qué, pero me temo que es el principio de algo. Acaba de llegar una persona, Manolo, sí. Y me da rabia que no te haya escuchado lo que has dicho hasta ahora, pero te va a escuchar lo que vas a decir en adelante. Seguro. ¿Quién es esa persona? Es una persona de una de las nacionalidades que están en la marcha. Me has dicho que hay gente de República Dominicana ahí, ¿verdad? Hay gente que se adhiere en los fines de semana, ¿sabes? Porque de lunes a viernes trabajan. Entonces vienen por el medio que sea, coche, tren, tal, y vienen el fin de semana. Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de Dios. Hola Paula, buenas noches. Hola Manolo, buenas noches. ¿Cómo anda eso por ahí después de muy bien? Pues después de muy bien, más mejor. Esto, tú controlas a alguna comunidad de tal de cual que, te lo digo directamente, el día 25 a las 12 en Madrid o antes hay que unirse a esto porque hace falta la voz de todos ustedes. Sí. Me da igual que vaya uno, pero que represente. Yo vengo aquí y detrás mía hay lo que sea. Eso, si no se hace ahora, no se volverá a hacer en la vida, te lo juro, porque esto no es fácil. Sí, no, me lo imagino. Pero tú te refieres a gente allí en Madrid. Madrid y alrededores. Pero sí. Si hay 6 millones de migrantes en este país. Sí, sí. Que acudan entre todos, 500,000, yo qué sé. Que se pueda gritar entre todos, no a la ley de extranjería, pero ¿qué pasa? O sea, tienen toda la posibilidad, nadie está pidiendo nada más que un apoyo. Ya, pero tú sabes que aquí no se está hablando de eso. Por ejemplo, en Canarias, yo estoy teniendo información a algunas asociaciones de migrantes de aquí. O sea, que allí había que mover los que son las federaciones y las plataformas. ¿En Madrid? Sí. ¿Tú las tienes? Pues sí, tengo muchos teléfonos. Bueno, pues entonces, a través de Rafa, lo metes en un correo electrónico o en sí. Un mensajito en el móvil, me das el nombre. No, yo creo que es momento de empezar a hacer llamadas directas. Con sí, uno me vale. Correos también, pero que hay que decirle directamente, claro. Con la emoción y con la conciencia de cada cual, a cada uno de sus contactos, hey, esto está ocurriendo, ¿no? Sí. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Yo ahora voy a decir a la marcha que os llamen. ¿Eh? Ah, vale, sí. Y que entren ellos directamente, en la muela. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo voy a colgar un momento, Rafa, y que os llamen directamente ellos. Perfecto, estaremos. Venga, a la escucha en cuanto hasta llamen. Hasta ahora, un abrazo. Hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Paula? Muy bien, aquí poniéndonos las pilas. ¿Qué? ¿Crees que podremos fletar 17 aviones para acompañar a la gente en Madrid? Sí, vamos a fletar 17 o 20, o lo que hagan falta. Sí. Bueno, desde aquí ya he anunciado que el sábado 17 se hace algo. Eso puede ser un buen calentamiento de cara a la semana siguiente, además, porque esto lo de Madrid es al fin de semana siguiente, el momento en el que van a llegar. Lo han hecho para llegar en un domingo y así poder venir más gente. ¿Sabes qué? Que esto debimos haber aprovechado hoy, que me parece que tú y Pili van a tener que irse cuando terminemos aquí, irse al edificio, creo que se llama el tranvía, un edificio multifuncional que es del Ayuntamiento de La Laguna, porque eso está a tope de inmigrantes ahí. Oye, está sí. A tope. Algunas asociaciones de inmigrantes están celebrando hoy un día que no hay que celebrarlo, pero cada quien tiene libertad de creencia. Al día que en realidad es el lunes próximo, el 12 de octubre. Sí, y hay bailes de varios países. Claro, yo no comparto celebraciones ese día porque es un día de duelo, es un día en el que reflexionamos sobre lo que nos está ocurriendo ahora y lo relacionamos con lo que sucedió hace 5 siglos y que no ha cesado. Y cómo esa llamada raza precolombina en su gran mayoría desapareció. Y entonces nosotros no, como dicen un eslogan, ningún pueblo celebra su derrota. Nosotros personalmente no celebramos nada, ni hispanidad ni nada. Ahora sí levantamos la voz en memoria y en el recuerdo de nuestros aborígenes. Sobre claro, todo los del Caribe, los caribes, los taínos. Fue una raza que fue extinguida ya a los 50 años del dichoso descubrimiento de América. Ya en las islas del Caribe no quedaba nadie autóctono, originario de esa zona, pero como hay de todo, en la noche de hoy hay varios países latinoamericanos que están celebrando algo, pues como el Día de la Hispanidad. y es un buen momento, y hay mucha gente que ya está siendo convocada a esto, pero ahora mismo tendríamos que multiplicar este volantito e irse ahí, irse allí a ese sitio y repartirlo. Pili, ¿dónde puede encontrar la gente este volante? En internet lo pueden encontrar también para poderlo imprimir, ¿verdad? En Canarias Indie Media. En Canarias Indie Media, canarias.indiemedia.org, para quien quiera tomar la iniciativa de imprimirlo y distribuirlo. Sí, pero para que tengamos en cuenta que la gente que va ahí, está ahí esta noche ya reunida, en su mayoría es mucha gente indocumentada y gente que no tiene acceso a nada de esto. ¿No conoce lo que está ocurriendo? La mayor parte de la población inmigrante no lo conocen. Entonces nosotros tenemos que siempre en esto ser más comprensible. Todo el mundo no está en este mundo, ni tiene acceso a lo que nosotros tenemos acceso. Entonces, creo que esta noche esto hay que repartirlo ahí. Pues para allá vamos. Eso está en la cuesta, ¿no? En la cuesta. Para allá vamos. Creo que está entrando una llamada. No, todavía no. Yeah. Pues para allá vamos. Y también el domingo en el rastro. El domingo en el rastro. Tú sabes que tenemos sitios que nos ayudarían a fotocopiar esto. Y el domingo hay que ir al rastro. También ayuda, ¿verdad? Nos hace falta ayuda también. Sí. Llamamos a la gente a que nos ayude. ¿No? Sí. Venga, la plataforma en la que formamos parte todos nosotros, la Asociación de Dominicanos, la Puente Humano y otro montón de asociaciones, es plataforma Todos Somos Migrantes. El correo electrónico es psomosmigrantes@gmail.com. psomosmigrantes@gmail.com. Mi honor, por eso te recuerdo y hoy vengo a visitarte para enterrar el fruto de aquel funesto amor. Jamás podré olvidar que tu jardín hermoso solo ha sido el causante de todo mi dolor. Jardín hermoso, recuerdos del pasado, una brillante de mi primer amor. Jardín hermoso, recuerdos del pasado, una brillante de mi primer amor. Fuiste testigo de las miles palabras de la mujer farsante que mancilló mi honor. Por eso te recuerdo y hoy vengo a visitarte para enterrar el fruto de aquel funesto amor. Jamás podré olvidar que tu jardín hermoso solo ha sido el causante de todo mi dolor. No me fío más de las mujeres, no me fío más. No me fío más de las mujeres, no me fío más. No me fío más de las mujeres, no me fío más. Eso es puro cuento, eso es puro son, porque a las mujeres, caramba, la... En el Sahara se suceden los secuestros de activistas saharauis. No es que hubiera un error en una información que nos llegaba de que Sukeina Idrisi había sido secuestrada y entonces no era Sultana Jaya. No, es que han secuestrado a las dos y han secuestrado a otras personas más. Y no para esto, ¿no? Sobre todo en los puestos de carretera dentro de la red viaria marroquí en los territorios ocupados. El mandatario de Weimar, el alcalde de Weimar, ha pedido explícitamente ayuda para el pueblo saharaui. El Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz condena y repulsa los actos de detención de defensores saharauis de derechos humanos. Aminatu Haidar, la activista de derechos humanos saharaui, está visitando Nigeria. África exige entre 67.000 y 200.000 millones por el cambio climático. Hablamos de dólares, 67.000 y 200.000 millones de dólares para mitigar los efectos del cambio climático en el continente, porque las dimensiones son desastrosas. Estamos a punto de conectar con alguien cuando estábamos recordándonos de que en Guinea Conakry se han sucedido una gran cantidad de asesinatos. Pueden seguirlo en el blog. Y también en Senegal se ha hecho violencia contra periodistas, afortunadamente no mortal. Creo que tenemos en antena a los amigos de La Marcha. ¿Hola? ¿Hola? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos el placer de hablar con... Hugo Colacho. ¡Hugo! Bastante, Hugo nuevamente. Mira, aquí está Paula... Hola Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, aquí un poquito cansadillo porque hoy la jornada de salida de Zaragoza es una ciudad importante, es una ciudad grande. Sí. Y bueno, y como hay mucha hora, nos costó un poquito la salida, pero bueno, ya llegamos aquí a La Muela y estamos en un polideportivo descansando, nos hemos luchado y bueno, y un grupo de compañeros del Casal Cubano ya de Sabal están terminando de cocinar. Y que es una jornada más después de todas las otras que lleváis detrás ya, ¿no? Sí, creo que es el 16 días, no me he fijado, pero creo que llevamos 16 días y bueno, y se nota un poco el cansancio en la gente y se nota también que bueno, que hay compañeros que pensaban que esto era fácil. Muchas noches bueno, de ducha de agua fría sin agua caliente, imagino, ¿no? No, en general hemos tenido la colaboración de distintos ayuntamientos, iglesias, locales deportivos. Quiero decir y reconocer, no sé esta radio realmente dónde se emite, pero aquí en lo que es Aragón nos han tratado muy bien, muy respetuosamente, con mucho cariño, nos han proporcionado gimnasios, pabellones, lugares donde poder bañarnos con ducha caliente, que eso es muy importante para los que venimos caminando, y también lugares donde poder descansar. Creo que las asociaciones, federaciones, distintas entidades que han trabajado en forma unitaria para garantizarnos esas cosas que nosotros le pedíamos para poder marchar, han cumplido con su objetivo, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa todavía, Hugo es el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés. Así es. Hablábamos con él hace un par de semanas y ahora, además de volver a hablar con Paula y conmigo, presentamos a Ana, que está aquí en el estudio con nosotros. Bueno, un abrazo, Ana. Aquí marchando, pero representando no solamente a la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Valle, sino también a la Asociación de Papeles para Todos, a la Asociación de nepalíes que vienen trabajando muy bien y que han tenido un comportamiento muy digno aquí en la marcha. Porque mire, nosotros tenemos un manifiesto unitario donde hemos puesto las cosas que engloban las principales preocupaciones de todos los inmigrantes. Y como eran tan generales, nos olvidamos de poner que a los nepalíes, por ejemplo, se les niega la posibilidad de hacer, sacar los papeles, regularizar su situación, porque el gobierno español, no sabemos por qué causa, no les reconoce los penales que le mandan desde el gobierno de Nepal. Y bueno, y ellos, al igual que nosotros, en respecto a su esfuerzo y al tesón que han puesto en esta marcha, nosotros cada vez que tenemos oportunidad de hablar, hablamos de que es una injusticia más dentro de las injusticias que sufrimos todos los inmigrantes, ¿no? Bueno, Paula, imagino que seguro que tienes cosas que transmitirle o que preguntarle a Hugo, ¿no? Hemos estado hablando con Manolo hace un momento y nos ha transmitido sobre todo que tenemos que llamar a la gente a ir a Madrid, que es importante, que es una vez y que hay que aprovecharla. Claro, nosotros venimos coordinando con una asamblea permanente por la igualdad que se reúne en la iglesia de Entrevías. Ahí está el compañero Wilfredo y más compañeros que están un poco haciendo un llamamiento unitario a todas las organizaciones vinculadas a la inmigración, asociaciones de inmigrantes, del ámbito social, asociaciones de vecinos, grupos de base, religiosos. Y bueno, y con todo aquel que quiera, de alguna manera, que esta ley, tal cual la ha planteado el gobierno, no prospere, porque significaría perpetuar una desigualdad y una discriminación hacia seres humanos, hombres, niños y mujeres, que nos veríamos afectados. Y como formamos parte de esta sociedad ya, porque llevamos 10, 12, 14 años viviendo aquí, nosotros creemos que esta ley no solamente recorta derechos y libertad de los inmigrantes, sino del conjunto de la sociedad. Entonces, Hugo, son numerosos los colectivos que se han ido acercando a la marcha. Sí, sí, sí. ¿O siguen las mismas también personas? No, mira, en general hay un tronco o una base de alrededor de 45 compañeros marchantes, que somos prácticamente los que hemos salido de Terrassa, Sabadell, y a los que se han sumado un grupo de compañeros de Barcelona. Y bueno, y todo lo que es la infraestructura también, es decir, lo que pasa es que nosotros, más allá que esté una marcha unitaria y de todos, nosotros hacía meses que veníamos trabajando por la marcha, consultando primero la idea con todo el mundo, pero bueno, nos pilló, como dicen aquí, julio, agosto, donde la mayoría de la gente está de vacación, inclusive los representantes, los distintos colectivos, pero bueno, nosotros teníamos que preparar la marcha porque no era que nosotros elegimos el día de salir la marcha, sino que hay un cronograma de discusión en el Congreso de Diputados de esta ley y podíamos organizarla de la mejor manera, sin cometer ningún error, pero sería tarde si seguíamos demorando a su iniciación. Y nosotros creemos que si ahora se está discutiendo en el Congreso de Diputados, es ahora que tenemos que marchar. Y creemos que el objetivo de la marcha, que es sensibilizar y crear un debate democrático en la sociedad sobre esta ley, y que por lo menos la sociedad se entere de que se está legislando esta ley, lo estamos logrando, ¿no? Y estamos recibiendo mucha adhesión y calor, tanto los autóctonos como inmigrantes, que todas las noches nos cocinan distintas comidas en cada uno de los pueblos por los que estamos y ciudades por las que estamos pasando, ¿no? Hugo, una, ¿sí? Bueno, si me permites, ¿sí? En este, lo que llevan ya de viaje, ¿qué momento o qué situación te ha reconfortado más o te ha dado un sentimiento así que quieras transmitirnos? Bueno, cuando partió la marcha de Terrassa. Ahí éramos 20 compañeros, con mucha ilusión, con mucha esperanza, pero con mucha energía y con la voluntad de llegar hasta Madrid. Luego, al pasar por Sabadell, se unieron 20 compañeros más de las asociaciones de inmigrantes de Sabadell. Y bueno, y luego a la noche, cuando llegamos a Barcelona, se hizo una marcha con todas las asociaciones de inmigrantes de Barcelona por todo lo que es el Raval, y ahí también nos emocionamos. Pero la emoción más grande fue cuando empezamos a dar los primeros pasos. Yo creo que cuando tomamos la decisión de marchar por la igualdad, por la dignidad, por la justicia, contra esta reforma de la ley de extranjería, ya dimos un paso muy... El primer paso fue más importante. Y también otra vez, otra cosa que nos emocionó fue cuando llegamos a Bujaralós, aquí en Aragón, donde nos recibió desde el alcalde, que fue el primer alcalde, es bueno decirlo, que nos recibió, desde el alcalde al cura, que es un cura colombiano, que bueno, yo llevo una cruz que me ha dado él, porque bueno, a mí se me había perdido la que tenía hace años, Y bueno, y como a veces yo digo, yo creo en Dios y en el socialismo, bueno, si eso es un defecto, lo asumo. Pero bueno, le pedí la cruz y bueno, porque también creo que, sé que hay, no hay, no son todos creyentes los que venimos a la marcha, hay musulmanes, hay hindúes, hay distintas religiones, pero todos llegamos al acuerdo de que ha habido un Dios que nos está ayudando a marchar, porque no ha llovido muy poquitos días, alguna llovina, hemos tenido en general buenos días, y también transitando por el andén a veces de la carretera, hemos tenido la suerte de no tener ningún accidente, lo que hubiese sido fatal para todos nosotros, ¿no? Vaya que sí. 700 kilómetros son más o menos lo que compone esa marcha, y la llegada la están fijando en un fin de semana, ¿verdad? Sí, el 25 de octubre, porque domingo. Las asociaciones de inmigrantes que están colaborando en comisiones que se han formado tanto en Tarrasa como en Sabadell fueron los primeros que nos pidieron a ver si podíamos llegar no un día de semana, sino un fin de semana, si ellos podían alquilar autocar y ir para allá. Y lo que están haciendo es alquilando autocar, en los cuales se reservan 10 pasajes por cada autocar para los que hemos venido caminando, para traernos de vuelta y venir con nuestra gente de nuestras ciudades, con nuestros amigos y amigas de las distintas asociaciones de inmigrantes y del ámbito social, tanto de Sabadell como de Tarrasa. Y bueno, y ellos nos pidieron que llegáramos un día efectivo. También las asociaciones de inmigrantes y federaciones y el ámbito social y cultural de Madrid, que están coordinando ahí en la iglesia de Entrevías, nos pidieron también la posibilidad de hacerlo un fin de semana. Entonces, bueno, al final se fue poco a poco consensuando llegar el día 25 de octubre. Que si bien nosotros vamos a llegar antes a los alrededores de Madrid, pero vamos a entrar junto a todos el día 25 de octubre. Bueno, pues entonces hay que convocar a todo el mundo a estar ahí, ¿no? El 25 de octubre, domingo, en Madrid, aquí en Tenerife, por lo menos ya hay algo. Tenemos el día 17 como día de convocatoria para una concentración contra esta reforma. Ese día haremos escuchar audios de ustedes. Creo que podremos conseguir para entonces vídeos para también proyectarlos de alguna manera allí. Algunos ya están en internet, en la web de Caos en la Red. Sí, sí, sí, sí. Es mucha información muy valiosa. Vamos a trabajar y a, sobre todo a tomar aquello que ya esté sintetizado, porque ese día creo que es cuando realmente aquí en Tenerife va a haber gente que se dé cuenta de lo que ustedes están haciendo, porque como no hay una gran cobertura mediática, desgraciadamente muchos compañeros no lo saben. En la convocatoria de aquí de Tenerife hemos añadido una referencia a la marcha para que la gente sepa que está yendo esta marcha, y a la hora de distribuir el folleto haremos esfuerzo en incidir en ello, ¿no? Bueno, nosotros intentaremos hacer coincidir en el lugar donde estemos ese día de marcha con la actividad que se viene haciendo a nivel nacional. Esta es una marcha unitaria. Todas las acciones que se hagan para que esta ley no prospere, nosotros la vamos a acompañar y apoyaremos toda aquella iniciativa y haremos coincidir toda aquella iniciativa con los objetivos de esta marcha, que nosotros, que la defensa de los derechos, libertades de los inmigrantes y todas aquellas actividades que se hagan contarán con todo nuestro apoyo. Pues Hugo, muchas gracias. Si quieres añadir algo, o en cualquier momento que quieras disponer de nosotros, estamos ahí. Aparte de la difusión que pueda tener en Canarias el programa, lo que hacemos es grabarlo, enviarlo por internet, comprimirlo a otros formatos más ágiles para la red, ese trabajito, y poniendo así un pequeño grano de arena. Ojalá vale. Todos los medios pronto empiecen a hacerse eco, como lo ha hecho Al Jazeera. Sí, mira, nosotros estamos haciendo gestiones con Telesur, porque bueno, tenemos algunos amigos en los gobiernos que actualmente gobiernan América Latina, y queremos, me han llamado hoy del Parlamento Uruguayo para que le mande algunos compañeros que estuvimos juntos en los sindicatos luchando, que ahora son senadores, diputados y ministros, me han llamado y me han dicho, bueno, que le mandemos información, que ellos van a intentar darle la mayor difusión, entre ellos, a ver si lo podían colocar en Telesur. Pero en particular para Canarias, decirle que un nieto de un hombre que viajó desde Fasnia al sur de Santa Cruz de Tenerife, un pueblito, mi abuelo Pérez Tejero de apellido, Domingo Pérez Tejero, un nieto de él está luchando por la igualdad, como también luchó mi abuelo antes de partir hacia el Río de la Plata, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros, Hugo, y nosotros caminamos con ustedes también. Muchas sí, gracias por lo que están haciendo. No, no, gracias, no. Ustedes también están haciendo. Si ustedes no estuvieran trabajando y difundiendo esta marcha no tendría sentido. Venga, buena suerte y que descansen. Bueno, muchas gracias, compañero, y hasta Madrid no paramos. ¡Hasta Madrid! Hasta ahora. Generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que gana y que pierde, en busca de un sueño de bella locura. Los medios no hablan de los sueños de media locura de la población de Guinea-Conakry. Los medios no hablan de los sueños de locura y media de los periodistas de Senegal, ni tampoco hablan de los sueños de la gente que querría no tener que huir de Ruanda a Burundi. Pero en algún lugar hay gente que sí es consciente de ellos, de sus duelos y de sus sueños. Al mismo tiempo que hay gente que es consciente que hay caricaturas hechas para reír, que se publicaron en un periódico de Marruecos y que mucha gente querría poderse reír, pero ese periódico ha sido cerrado. Las caricaturas eran de la boda del primo del rey. En busca de un sueño. Un muerto y 100 detenidos en las protestas contra el Fondo Monetario Internacional en Estambul. Tantos años, tantas protestas contra el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Tantos sueños rotos y tantos sueños que se abren. Un grupo farmacéutico español se instala en Camerún. Y 23 asociaciones integran la Plataforma Canaria contra la Reforma de la Ley de Extranjería. En un año en el que se ha descubierto que las personas inmigrantes contratadas en origen han sido solamente 8. Y hay un informe de las Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para Desarrollo, que pide que se desmantelen las barreras a la inmigración. ¿Qué te parece, Ana? Estupendo. Una de las mejores cosas que has dicho. ¿Algo ahí con sentido o qué? Hay algo con sentido. Hay noticias buenas también. Sí, sí, sí, sí. Un coloquio tuvo lugar el 6 de octubre en Las Palmas. Razones contra la reforma de la ley de extranjería. Un juzgado declaró nula la repatriación de un menor de edad. Las burradas de los vigilantes urbanos que han surgido contra la inmigración en Italia están siendo grabadas y subidas a YouTube para vergüenza y conciencia de unos y de otros. Hubo unas jornadas contra los CIEs en Europa y esa jornada se desarrolló en Barcelona la semana pasada. Va a haber otra jornada en Málaga. Y resulta que con tanta gente trabajando, luchando por la paz, como algunas de las que a veces han entrado en el programa o de las que hemos hablado, le dan el premio Nobel a alguien que todavía no ha hecho nada. Me parece que no ha hecho nada, vamos. Porque en Honduras ya hay 17 muertos y 4.000 detenidos después de 3 meses de lucha contra un golpe de Estado. Y ahí no va ningún Nobel de la Paz. Bueno, y nos queda un retahíla de noticias, pero yo creo que ahora es el momento de la música y de la poesía. ¿Cómo lo ves, Ana? Pues lo veo recordando a Mercedes Sosa. Como que es inevitable, ¿no? Es inevitable, sí. ¿Sabes que Mercedes Sosa también cantó en griego? No me digas. Sí, sí. En el YouTube está. ¿En serio? Está ahí en internet ya. cantando en griego junto con una cantante griega, sí. una nana popular griega, sí. Una nana popular griega adaptada para la obra de García Lorca. Ay, para una obra, bueno, de García Lorca. Nanurisma se llama la canción. Ah, qué nana, bonito. ¿No? Una nana. Sí, sí, sí, sí, sí. Y tú conocías bastante la obra de Mercedes Sosa, ¿no? Si te digo la verdad, lo que conozco más es El Sentimiento, que toda la obra de Mercedes Sosa. Tienen millones de canciones, discos, movimiento, se ha recorrido el mundo, ha hecho millones de cosas, pero montones de actuaciones. Sí, a mí lo que me llega de ella y lo que me gustaría expresar es lo que yo siento y lo que he sentido con el viendo el mismo, o sea, siendo protagonista de ese recorrido también, de su recorrido y mi recorrido. Yo escribí aquí una cosita que dice, hablando de Mercedes Sosa, hablando de nosotras. Empezaba diciendo: un reloj antiguo de plata y cuerda se para. Continúa la historia escuchando su ring. Mercedes Sosa. El lunes 5 de octubre del 2009 recibo un mensaje de la amiga Lule, que está trabajando en una escuelita de Haití, y me dice: me acabo de dar un repaso por el repertorio de la Mercedes, la negra, la grande, llorándole y agradeciéndole su corazón de América, reescuchándola y volviéndome a emocionar y a inspirar con ella y con la vida. En algún lugar también estaban ustedes. Normal que les evoque, es un poco banda sonora de nuestras vidas, de nuestras historias, recorridos, luchas y sentires. Y claro, yo recibo el mensaje, no sabía que Mercedes Sosa había muerto y se me saltaron las lágrimas. Sí, Lule, Pili, Rafa, Paula, Elena, Asun, Fabián, Quique, Alberto, Mercedes, Inma, todas las Anas, las Paula, los Rafa, los Pili, las Pili. En algún lugar alguien escucha las palabras cantadas de la cantora, que así es como le gustaba a ella que la llamasen, que comenzó a deleitarnos a sus 15 años desde un programa también de radio, de su querida Argentina. Aide Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio del 35 y nos hizo nacer a nosotras, décadas atrás, décadas adelante. Se afilia al Partido Comunista en la década de 1950, edita en el 72, cuando yo nací, un disco lleno ya cargado de compromiso social y político, un disco que se llamó Hasta la Victoria Siempre. ¿Te suena? No suena. Jura Mercedes Sosa no cantar en Chile tras el golpe de Estado de 1973, mientras la dictadura permaneciese en el poder. Y grabó dos años después el Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, al que le quitaron la vida también, el que fue acallado por los quehaceres de Pinochet. Bueno, estamos hablando de Chile, pero ¿qué pasaba en Argentina? En Argentina, el golpe de estado dirigido por Videla y sus amigos, que comenzó el 24 de marzo del 76 y duró hasta la llegada de la democracia del 83, después de múltiples presiones nacionales e internacionales que evidenciaban noches como la noche de los lápices, personas tiradas al mar, muertes y reunidas en las plazas como la Plaza de Mayo, guerra en guerra y demás delirios de la dictadura. Y en ese contexto Mercedes Sosa se edita, valiente trabajo en el que rescató la poesía argentina y la ternura de Pablo Neruda. Como era de esperar, la incluyeron las listas negras del régimen militar, sus discos fueron prohibidos y pese a ello permaneció en el país hasta el 78. En un concierto en La Plata fue cacheada y detenida en el propio escenario y el público fue arrestado. Que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Mercedes Cecilia en 1979 en París y luego se fue a Madrid, regresa a Argentina en el 82. Mercedes no descansa su andadura política y en 1983 participó junto a otros destacados músicos latinoamericanos en el histórico concierto por la Plaza por la Paz en Centroamérica en solidaridad con el gobierno sandinista de Nicaragua, amenazado en ese momento por las acciones de la contra sostenidas desde Estados Unidos. Donde trabajaba Manuel. Les dejo un ratito con el Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara. La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron llorando escuchando estas canciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Dónde estaba ahora la amiga Mercedes? Un concierto por la paz en Nicaragua, ¿no? Estábamos en el 83 en un concierto por la paz en Nicaragua bajo el gobierno sandinista. Imagínate, Rafa, eso era como... era una explosión porque estaba la contra nicaragüense que estaba financiada por Estados Unidos para aniquilar a todo el que se pusiera por delante para no dejar avanzar la revolución que estaba aconteciendo. De hecho, lo que te comentaba la otra vez, acabaron con campesinos, con maestros, con estudiantes. O sea, que eso era un punto y final, vamos, querían convertirlo en un punto y final. Sí, sí, no querían dejar crecer la revolución de Nicaragua. Y entonces ella estaba cantando para la gente que quería, vamos, hacer todo lo posible para que no fuera el punto final. Claro, para seguir avanzando. Imagínate, ¿sabes? Haber vivido eso, yo creo que es uno, creo que se llama el disco, se llama Abril en Managua. Y actuaron muchos artistas, entre ellos Carlos Mejía Godoy y unos cuantos amigos más. Unos cuantos amigos más. Y otros cuantos amigos escuchando y otros cuantos ahí sirviendo la cerveza, vamos. Sintiendo y otros cuantos comprándonos el disco después. Ok. Y poniéndolo... ¿no? ¿El año 85 decía? Eso fue en el 83. ¿El 83? Sí, la década de los 80, la época de Nicaragua, así más. Pero y Mercedes Sosa ha seguido cantando después. Y ha seguido cantando y es todo su caminar, canciones con fundamento, le decía ella. Por eso se decía a sí misma cantora, porque cantora es que debía cantar canciones. Uh-huh. No era cantante, era cantora porque debía cantar canciones. Canciones con fundamento, decía ella. en los primeros inicios de su nacimiento, ya hablaba de las canciones con fundamento. O sea, se definía como cantora porque veía en esa palabra un matiz de deber. De deber, de responsabilidad. De educación, de cultura. Y a la hora de la frágil de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Por qué puede llegar a ser tan bueno llorar con una música? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, entonces... Hablamos de las canciones con fundamento. Canciones con fundamento, sí, sí, lo y decía cantora, él. No cantante. No, cantora. Cantora y cantaba canciones con fundamento. Y bueno, estas canciones con fundamento llegaban a Canarias. Ajá. Y llegaban a Canarias, llegaban a Tenerife, llegaban a La Laguna, llegaban a Telde, Gran Canaria, llegaban a Las Palmas. Y seguro que estaban en todas las chuletadas, todos los encuentros, las chuletadas, en las todas las marchas, en todas las acampadas. Claro, y por eso lloramos. Porque lloramos y por eso nos alegramos también, porque además son épocas de movimiento político también aquí. Y lo que comentaba en el escrito... estas canciones participaban también en las reuniones de solidaridad con Cuba, en las reuniones de solidaridad con Nicaragua, años 70, años 80, evidenciando las causas del empobrecimiento, buscando luego los 07 en la cooperación internacional y cancelando deuda externa, sintiendo soles con todo cambia. En esas reuniones formativas sacamos la guitarra. Recuerdo a un compañero de Alforja, de Costa Rica, que nos vino a hablar de la participación ciudadana que se estaba desarrollando en Costa Rica con la organización esta que se llama Alforja, que trabaja en educación popular. Y recuerdo aquel momento que nos vino a hacer un curso de jornadas de formación política. ¿Sabes cuáles eran los descansos? Él sacaba su guitarra, venía de Costa Rica. Él sacaba su guitarra en los descansos y se ponía a cantar el Todo Cambia de Mercedes Sosa. Ese era el descanso. Sí, sí, sí. Ese era el descanso. Y claro, nosotros tampoco estábamos acostumbrados a en una jornada de formación, que por lo general aquí son como muy, ¿sabes? Como muy... El descanso muy es tómate formal. El café y vuelve enseguida. Ajá. Son como muy formales, claro, muy estrictas. Y con este chico de Alfredo también vivimos eso que nos gustaba también, ¿no? Pues sintiendo soles con todo cambia. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas. Estamos riendo porque mejor que le dieran el premio Nobel de la Paz a Mercedes Sosa que no a quien se lo han dado, ¿no? Sí. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Conozco a un señor que es un psicólogo clínico y me acuerdo de él cuando pasan estas cosas, cuando muere alguien. Él dice que cuando muere alguien lloramos, pero no lloramos por la persona que muere, realmente estamos llorando por nosotros.